En septiembre de este 2024 se cumplen 33 años que fue lanzado los discos Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2 de los Guns N' Roses. Mi nombre es Israel Bagundo y el día de hoy hablaremos del primer disco. Acaban de escuchar Right Next Door to Hell. Use Your Illusion 1, lanzado en 1991, marca un punto de inflexión en la carrera de los Guns N' Roses. Es el tercero de la discografía de la banda y parte de un doble lanzamiento junto con Use Your Illusion 2. Ese álbum muestra una expansión significativa en el enfoque musical y lírico de la banda, alejándose de la cruda simplicidad de Appetite for Destruction y Guns N' Roses Lies, hacia una dirección más artística y ambiciosa. Escuchemos Dead Horse. Sick of this life. Not that you care. I'm not the only one with whom these feelings I share. Nobody understands quite why we're here. We're searching for answers that never appear. But maybe if I looked real hard, I'd see you trying to understand this life that we're all going through. She was gonna like wreck my car. I didn't know what to do. that you care. I'm not the only one with whom these feelings I share. El álbum de los Guns abre con Right Next Door to Hell, una pista de hard rock que recuerda su álbum debut, pero con un nivel de producción más pulido. El siguiente tema, Dust and Bones, sigue esta tendencia, pero agrega un toque de blues, lo que demuestra la voluntad de la banda a experimentar con diferentes géneros. Escuchemos este tema, Dust and Bones. We'll be right back. están escuchando este especial dedicado a Use Your Illusion, uno de los Guns N' Roses. Sin embargo, es en la tercera pista de este disco, Live and Let Die, donde la expansión del sonido de los Guns N' Roses se hace más evidente. La banda toma la canción de Sir Paul McCartney, Wings, y la convierte en un himno de rock con potente riff de guitarra y una orquestación exuberante. Escuchemos Live and Let Die. You were young. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let die. El disco Use Your Illusion 1 es también notable por contener algunas de las canciones más largas y épicas de los Guns N' Roses, como November Rain y Coma. November Rain en particular se destaca como una de las baladas más emotivas y grandiosas de la banda, con una impresionante interpretación vocal de Axl Rose y un solo de guitarra memorable de Slash. Pero Coma, por otro lado, es una compleja pieza de hard rock con más de 10 minutos que cierra el álbum de manera impactante. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos este tema, Coma. Coma, and I don't think I wanna. back to this world again. Kinda like it in a coma, 'cause no one's ever gonna. better protect the airway. We're starting to lose them. Stop this again.